con leche, ay qué rico, café con leche. El amor y los sabores tienen un particular, lo mismo que los colores, hay que saberlos mezclar. Al primer amor que tuve, le gustaba el café fuerte, me dejó porque no pude olvidar. De beber leche, café con leche, café con leche, ay qué rico, café con leche, café con leche, café con leche, ay qué rico, café con leche. En vista de lo ocurrido, no queriéndola perder, no me di por aludido y cambié de parecer. Una vez de acostumbrarme a beber el café fuerte, se lo dije y sin mirar me respondió. ¿Qué respondió? Yo bebo leche, café con leche. ¡Ay, mamá! Café con leche. ¡Ay, qué rico! Café con leche, café con leche. Café con leche. ¡Ay, qué rico! Café con leche. Café con leche, ay qué rico, café con leche, café con leche, café con leche.